Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia del Maestro, amén. Qué bueno es sentir su calor, su abrazo. Qué lindo que es buscar en la presencia del Espíritu Santo, amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Como siempre decimos, cuando viene una persona a visitarnos, a congregarse, ¿cómo la recibimos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que es estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar que su presencia. Amén. Y hoy vamos a compartir una palabra que espero sea de mucha bendición para nuestras vidas. No sé cuántos de los que están aquí saben que Jesús tenía un discípulo amado. Él tenía un discípulo amado. Había un discípulo en el cual, no digo que hacía acepción, lo amaba. Algo había provocado ese discípulo en el corazón del Señor Jesús, para que el Señor Jesús lo ame como lo amaba. Y algo seguramente el Señor Jesús provocó en el corazón de ese discípulo, para que ese discípulo lo amara como lo amaba. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8. Amén. Cuando todos lo tengan, compartimos la palabra. Amén. Para hacer una pequeña introducción, para después poder llegar al punto clave y exacto del mensaje, hermano, que todos tenemos que recibir hoy en nuestro corazón y salir de este lugar, como yo siempre digo, confrontados con la palabra del Señor. Visitar una iglesia, acudir a una iglesia, asistir a una iglesia, no es simplemente ocupar el lugar de un simple oyente. Cuando tú vienes a una iglesia, tú tienes que venir con la devoción de poder buscar al Señor Jesús. Pero no solo conformarte con eso, sino saber que Él te escogió y te eligió para cumplir un propósito, un plan en tu vida. Por eso la importancia de no solo escuchar, sino también de poner por práctica. Señor, ¿qué quieres hacer con el don que me diste? ¿Qué quieres hacer en mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y es muy lindo y hermoso escuchar tu palabra, pero yo quiero ser un hacedor de tu palabra también, Señor. Y muchas veces venimos como esta mujer, que aquí nos describe la palabra, que Dios permite que esté escrito hasta el día de hoy, para que nosotros podamos entender. Por eso queremos hacer un análisis de muchas veces cómo llegamos nosotros, todos los que estamos acá. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que había un acta, un decreto que no nos jugaba a favor nuestro. Era un decreto en el cual íbamos a perder la salvación. Y vino Jesús al mundo tomando forma de siervo, se hizo bebito, se puso en el vientre, porque pensó en tu alma, en tu eternidad y en la mía. Y fue el que pudo anular el decreto de las tinieblas que había contra nuestra vida. Ya estaba sellado, sin embargo, él dijo, no, yo voy a salvar al mundo a través de mi sacrificio. Una vez que él vino e implantó el plan perfecto en el mundo, dejó su legado a través de los discípulos. Él preparó 12 personas, las cuales él escogió. No salió por allí ni sacaba papelitos. Dice que él oraba intensamente y después elegía a los discípulos. Él sabía a quién había escogido, hermano. Él sabe por qué te escogió. Pero muchos de nosotros llegamos, ¿cómo llegamos al Señor? Llegamos por dolor, por necesidades, porque todas las tenemos. Yo no conozco a nadie que haya llegado en el mejor momento de su vida, en la mejor etapa económica, en la mejor etapa sentimental, en la mejor etapa física. Todos venimos con una necesidad y ahí nos encontramos con nuestro Padre. Y aquí te quiero compartir la primera historia de cómo esta persona es defendida por el Señor, pero también analizar nuestras vidas de cómo llegamos al Señor. Porque unos llegamos de una manera y otros de otra. Pero en definitiva todos éramos en parte como esta mujer. Porque si no lo amamos a Él y si no lo respetamos a Él, hermano, podemos decir que también estábamos siendo adúlteros espirituales. Porque el ser fiel a Dios es una cosa, pero A veces le somos fiel al mundo. A veces amamos más el mundo que Dios. A veces amamos más la familia que Dios. Entonces, ¿hasta qué punto espiritualmente no le estoy siendo infiel? Pero acá narra el perdón, la misericordia derramada sobre un alma. Perdón. Y dice la palabra. ¿Todo lo tiene en Juan 8? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue la misericordia mismo, la gracia de Dios derramada. Pero le dijo algo: Ahora conociste al Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando venimos, conocemos de su palabra? El Señor siempre te va a respaldar. El Señor siempre va a ponerse en medio de cuando te quieran apedrear. Pero el Señor es santo. Y el Señor te va a decir siempre, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. No importa si te sorprendieron en ese acto, no importa a cuántos pudiste ofender o cuántos te han ofendido. Hay un comienzo a partir de hoy, pero tienes que cambiar. No peques más, le dijo. Le dio una instrucción. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido la instrucción también? ¿Cuántas veces venimos y hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántas veces hemos sido defendidos por Dios? Pero hay algo que tiene que comenzar en nosotros. Tiene que gestarse una decisión interna propia de decir: Voy a cambiar. Voy a buscar, Señor, estar más cerca de ti. Seguramente, si estoy más cerca de ti, más lejos del mundo voy a estar. Si trato de acercarme a vos, Señor, voy a tomar mejores decisiones que alejado o alejada de vos. Voy a recibir mejor consejo en tu presencia que fuera de tu presencia. Por eso el salmista decía: Mejor es un día en tu casa que mil años fuera de ella. Te invito un poquito para atrás en Mateo 16:13. Un poquito más para atrás, Mateo 16:13. Para ir pudiendo enlazar un poquito de esto. Capítulo 16, versículo 13, cuando lo tenga lo leemos. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como esta mujer, no lo conocíamos al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí no lo conocíamos? Pero ¿cuántos queremos conocerlo? Y una vez que somos perdonados como esta persona, una vez que nos dimos cuenta de que amamos más al mundo que a Dios, que le fuimos infiel a Dios, y mucho la mayor parte de nuestra vida, porque si tú hoy haces una cuenta, agarra una calculadora, un lápiz, y dime hoy cuánto le has dado al Señor de tu vida y cuánto Él te estuvo esperando. Seguramente siempre vamos a estar en deuda con Él. Antes no podíamos pagar la deuda del pecado, la pagó con nosotros. Pero una vez que venimos, seguimos siempre en falta con Él. Parece que el Señor siempre tiene que estar dispuesto a esperar y esperar y esperar. Y a veces Él viene y te levanta, te perdona el adulterio, te perdona el pecado. Te levanta, te dice: Ven, quiero usarte. Pero aún así, siempre Él está esperando. Y de la misma manera que nos levanta como esta mujer adúltera, de la misma manera que delante de lo que nos acusaban, Él dice, ¿dónde están? Muchas veces también nos pregunta, nos prueba. Prueba nuestro corazón, y en este caso, aquí con los discípulos, dice el versículo 13 de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, ¿a quién le preguntó, hermano? A sus discípulos, a ustedes, a mí. ¿A quién le pregunta? ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que escuchan la palabra, los que quieren enseñar o ponerla por práctica, los que son hacedores. Recuerden que Jesús nos sanó, como esa mujer, nos levantó. Una vez que nos levantó, comenzó a sanar nuestras heridas. Pero el Señor también quiere saber dónde está tu corazón. El Señor, más allá de que lo sepa, quiere escuchar de tu boca. Quiere ver con tus actitudes cómo tú le das un poquito de lo que Él te dio. Acá estoy, Señor. Y le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Yo te voy a preguntar a ti, Cristian. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Rosario? ¿Quién es Jesús para vos? Susana. Susana, siempre la confundo. ¿Quién es para vos, Rosario, Jesús? ¿Quién es para vos, Martín? Salvador, el Hijo de Dios. ¿Quién es? ¿Quién soy? Le dijo. Ellos dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, vamos a ir un poquito más profundo, le dijo, ¿y vos qué? Ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué lindo es cuando sabemos quién es Jesús. Qué lindo cuando reconocemos de dónde nos sacó, como esta mujer que estaba a punto de morir apedreada. Y cuando vinieron a tentarlo a Jesús, con su sabiduría, con su amor y con sus actitudes, no pudieron hacer más que irse confrontados con su propio pecado. Amén. Así que recuerda siempre, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el que te salvó nada más cuando estabas hundido? ¿Es el que te iban a matar y te sacó, pero le agradeciste simplemente ese acto y le dijiste gracias, Señor, por sacarme? ¿Es el que te salvó un día cuando estabas hundido o hundida? Pero no quiero comprometer mi vida contigo, Señor. Yo sé que vos sos Cristo. Yo sé que vos sos el Señor. Este Pedro dijo, yo sé quién sos vos. ¿Quién es la gente? ¿La gente quién dice que soy? La gente dice que eres este. La gente dice que eres el otro. Pero vos, ¿quién? ¿Qué decís que soy? No, vos sos Jesús. Y el Señor siempre nos va a confrontar porque quiere más de nosotros. El Señor siempre te va a pedir más. El Señor te va a pedir todo. El Señor quiere que le des todo como Abel. Caín eligió traer una ofrenda, pero Abel dio todo, lo mejor. Y no te estoy hablando de dinero. No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de actitudes, de decisiones, de determinaciones. ¿En qué lugar pones a Dios? Porque Él siempre te pone en el primer lugar. Cuando te vienen a apedrear, Él se pone en el medio y te dice, no. Tirá la voz y a ver si vos podés tirarla, no le tires tampoco a Él. Pero después te va a decir, ¿querés venir conmigo? Sí. A ver, ¿pero para qué querés seguirme? ¿Quién soy yo? No, vos sos el Salvador. Ah, bueno, entonces continuamos. Amén. Ahora sí, vamos a Lucas 12. Un poquito para adelante. Después de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 12. Versículo 32. Amén. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 32. Gloria a Dios. Porque el Señor siempre va a buscar escarbar en lo profundo. El Señor no va a la superficie, hermano. El Señor quiere ir a lo profundo de tu corazón. El Señor quiere remover lo que necesita ser removido. El Señor, cuando quiere realmente y te demanda, va a ir a lo más profundo de tu corazón. Así que primero nos rescató como esa mujer, ¿o no? Estábamos hundidos, acusados por el mundo, por el diablo. No había nada que pudiera salvarnos, pero Él vino y dijo, a ver, ¿quién se atreve a tirar la primera piedra? ¿A este o a esta? Nos salvó. Nos preguntó quién éramos para Él y nos deja. Pero luego viene y nos dice, un poquito más profundo, ahora voy a preguntarte algo más profundo. Ya sé que yo te salvé. Te hice una pregunta de quién era yo. Pero nos dice, no temas, manada pequeña. Lucas 12:32. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Va profundo el Señor. Corta y corta grueso. A mí me plació darte el reino. Te perdoné cuando te acusaban. Te levanté. Te santifiqué. Te justifiqué delante de los hombres. Luego te pregunté quién era para vos. ¿Qué significo para vos? Imagínate al Señor Jesús diciéndote, ¿qué significo para vos hoy? El mismo Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo diciéndonos, ¿qué soy para vos? Ay, no sé cómo explicártelo, sos tan grande, tan precioso, pero ¿qué soy para vos? Yo no quiero escuchar palabras, quiero actitudes, quiero hechos. ¿Quién soy, Pedro? Vos sos Dios. No te lo reveló carne ni sangre, pero ¿cómo está tu corazón, Pedro? ¿Cómo está tu corazón, Juan? ¿Cómo está tu corazón, Tomás? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tenés y darlo a los pobres, a los ricos, a los que no tienen? ¿Estás dispuesto? ¿Eso, ese es el amor? ¿Amás más el dinero o me amás más a mí? Pero acá no le habla a los ricos, ¿eh? No temas, manada pequeña. Le habla a la manada pequeña. No le está hablando a los ricos. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Vended lo que poseéis. No te estoy diciendo que venda lo que posees. Pero ¿cuán aferrado estás a lo que tenés? ¿De acuerdo a lo que tenés amás a Dios? ¿De acuerdo a cómo está lo amás? ¿O hay una inquietud más grande? ¿Hay algo que sale de tu corazón? ¿Hay un fuego que arde por te desvivís por amarlo, por estar? ¿Te desvivís por servirlo? Vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Tu corazón va a estar. Donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Si el tesoro que hay en tu corazón es Jesús, si el tesoro es ayudar a tu prójimo, si el tesoro es servir, si el tesoro es dar, Jesús es el tesoro que está en tu corazón. Pero si el tesoro está dividido, y pasa muchas veces, ¿cuántos hemos visto películas? Que van 7, 8 a buscar el tesoro y pasan de todo. Pero cuando llegan resulta que después no lo quieren repartir. No quieren soltar. Cuando venimos y encontramos el tesoro más grande, muchas veces tenemos que mirar y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este tesoro? Me sirve. Me sirve porque cuando me iban a apedrear me rescataste. Nadie puede hacer eso, no hay un humano que haya hecho eso conmigo. Porque aún mi propia familia, cuando estaba hundido, quizás no vino y me levantó o me ayudó, pero vos lo hiciste. No hubo alguien que me pudiera dar la mano y extender la misericordia que tú hiciste. Pero no estoy dispuesto. Yo no puedo dejar. ¿Cuál es el lugar que ocupa tu vida hoy? ¿Dios ocupa el primer lugar de tu vida? Cuando tienes que hacer algo, algún plan para Dios, primero pones a Dios. Cuando tienes que hacer algún trámite, siempre pones a Dios primero, la congregación, los horarios, el servicio, o te preocupas de arreglar otros horarios para otras cosas. Y a Dios, de última, si lo invocas, lo invocas. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está ya pensando que el viernes va a haber vigilia? ¿O estás pensando que vas a comer dentro de un rato? ¿O estás pensando en el frío que hace ahora? ¿Tu tesoro dónde está? Dice el Señor. Yo te rescaté. ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Dios? Pero hay discípulos que dan un paso más. Dios busca discípulos que den un paso más. Dios busca hombres simples como vos y como yo, mujeres simples que se atrevan a dar un paso más, a decir, yo quiero amarte aún más. Pero no por lo que soy, no por lo que tengo, por lo que era. ¿De dónde me rescataste? De la misma muerte, de la mugre. ¿De dónde me rescataste? Señor, rompe la religiosidad en mi vida, rompe las estructuras, Señor. Que seas tú el único al que siempre me desviva por servirte. Que mi corazón anhele y arda por predicar tu palabra. Te invito hoy a Juan capítulo 13. Evangelio según San Juan capítulo 13. Y aquí vamos a encontrar la actitud de alguien que no pasó desapercibido. Muchas veces podemos estar reunidos, hermano. Muchas veces podemos ser muchos. Pero en la presencia de Dios parece que algunos parece que van más allá. Todos somos hijos de Dios, sí. Todos vamos a ser salvos, sí. Pero quien decide acercarse más a la presencia, quien decide ir un paso más, es el que más llega al corazón de Dios. Todos vamos a ser salvos, todos somos perdonados, sí. Y está bien, si alguno no quiere comprometerse, vas a ser salvo, escuchando. Pero hay otros que dicen, yo quiero ir más, yo quiero acercarme a tu presencia más. Yo sé que me salvaste, me acuerdo el día que no era nadie y me rescataste. Me acuerdo cuando me empezaste a confrontar, me acuerdo cuando sanaste a aquel, a aquella, al otro. Pero yo quiero seguir, Señor. No importa el tiempo que haga que te conozco, yo quiero más de tu presencia. Yo no quiero entrar en una religiosidad, no quiero entrar en una monotonía. No quiero entrar, Señor, en un conformismo, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Y dicen que hubo un discípulo amado que hizo una diferencia, hermano. Que siempre estaba, parece que, allí. Y el discípulo amado es el que hace la diferencia. El discípulo amado, podemos decir, es aquel que te importuna media hora antes de un culto y te dice, es que no aguantaba la gana de estar acá. El discípulo amado es el que te llama a cualquier hora y te dice, estoy orando, hermano, acompáñame en oración. El discípulo amado es el que viene y te dice, vamos a predicar a alguien, vamos a evangelizar. Cuando hay un fuego en tu corazón, tú ya no hay límite. Quieres estar siempre al lado de tu amado. Quieres importunar al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren importunarlo? ¿Cuántos quieren ser diferentes? Decir, ¿por qué, Señor? Yo quiero más de tu presencia. ¿Tú me puedes dar más de tu presencia? Pero el discípulo amado marca una diferencia. Yo quiero ser un discípulo amado. Yo quiero importunar siempre al Señor. Yo quiero en lo secreto y en el público también predicar su palabra. Pero ¿cuánto cuesta a veces dar? Como decía la hermana, ¿cuánto cuesta perdonar? Siempre miramos primero a nosotros, analizamos mi vida. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto te doy? Pero Dios quiere dadores alegres. Dios quiere que no andemos con la calculadora de lo que vamos a hacer mañana. Que disfrutemos del hoy. Hoy me mostraba un video y es verdad lo que me decía mi esposa. ¿Cuánto vivimos del pasado? ¿Y cuánto vivimos proyectando el futuro y no disfrutamos el presente? Disfruta tu familia, disfruta tus hermanos. Disfruta la gracia de Dios. Juan 13, 21. Juan capítulo 13, versículo 21. Y vamos a leerlo todos juntos, hermano. Aquí encontramos una característica de un discípulo amado. Alguien que tocó el corazón del Señor. Los otros lo tocaron, sí. También los amaba. Pero este era importuno, parece. Este siempre estaba en los detalles. Este siempre quería estar al lado de Jesús, siempre. Se ve que donde estaba el maestro, él iba. A veces el maestro me lo imagino así, caminando. ¿Necesitas algo, maestro? No, gracias. Estoy bien. Algo hizo, algo hacía este hombre para captar la atención del Señor Jesús, más que los otros. Lo conocía íntimamente. Dice la palabra, Juan 13, capítulo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de esos discípulos, escuchen, miren esto, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Acá vamos identificando al discípulo amado. Este estaba al lado de la mesa. Este, si estaba al lado, yo calculo que si acá hay muchos lugares, hermano. No sé, pero ponele, ahora que estaba frío, ponele que en esa esquina es donde está más calentito. Seguramente el que viene primero se va a sentar ahí. Y el que viene más adelante se va a sentar lejos del calor. Yo creo que este venía primero. ¿Qué necesitas, Señor? Yo quiero estar al lado tuyo. Yo no me voy a perder esta cena. Yo quiero escuchar cada palabra. Y eso implica un discípulo amado quiere estar siempre, antes. Yo quiero, no me quiero perder nada. Yo no me quiero perder nada, Señor. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Te lo voy a resumir. Jesús dijo que alguien lo iba a entregar. Ahora, me llama mucho la atención esto. Pedro no se atrevió a preguntarle a Jesús. En el pecho, hermano, estaba recostado este discípulo amado. En el pecho, recostate en el pecho. Intimá con el Señor. Buscalo, desvivite por buscarlo. Pedro no se animaba y le dijo: ¿quién? Pregúntale quién es. Vos que estás más cerca. Seguramente vos que andás por todos lados buscando bendecirlo, servirlo. Señor, precisa su mandado, acá estoy. Por algo estaba al lado. Por algo Pedro no le dijo: Señor, ¿quién es, Señor? Preguntale vos que estás al lado de él. Preguntale quién es. Versículo 24, a este pues hizo seña Simón, a quien al discípulo amado le hizo seña, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Y qué hizo este discípulo, hermano? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojando, aquel es. ¿Le respondió o no le respondió el Señor? Hay momentos en tu vida que muchas veces nos acostumbramos a preguntarle a otro, ¿qué dice Jesús? Cuando tienes el libre acceso a preguntarle tú. Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? Andá a preguntarle a aquel de la iglesia a ver qué hacemos. ¿No querés ser un discípulo amado y preguntárselo vos mismo? ¿No querés ser una discípula amada y decirle: Señor, ¿qué va a hacer de esto? ¿Qué tengo que hacer con lo otro? Hay discípulos que están siempre al lado del maestro. Un poquito más para adelante, Juan capítulo 19. No nos vamos a mover más de Juan ahora. Capítulo 19. Versículo 26. Juan capítulo 19, versículo 26. ¿Recuerdan quién estaba al lado? ¿Quién estaba al lado? El discípulo amado. 19, 25. Juan capítulo 19, versículo 25. Pero este hombre tenía unas características, hermano, diferentes. Estaba siempre, Juan capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Quién estaba cuando el Señor estaba sufriendo? ¿Quién estaba cuando las papas quemaban? ¿Quién estaba cuando iba a ser crucificado? ¿Quién estaba cuando le estaban tomando el pelo? Cuando le ponían vinagre, cuando le pusieron una corona. El discípulo amado estaba abajo de la cruz. Estaba diciéndole, acá estoy porque te amo. Acá estoy porque te amo. Acá estoy, Señor. Acá estoy porque sé lo que hiciste por mí. Sé que me rescataste. ¿Quién era el discípulo que estaba? ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban? Lo nombra él nomás. No eran malos los otros, pero este quería estar aún en los últimos momentos de su maestro, porque lo amaba, porque era más el amor que las palabras, porque no veo que hablase mucho. Le dijeron, decile a ver quién es el que lo va a entregar. Acá no me dice que hablaba, lo que sí veo que hacía, con su actitud hacía mucho. Tocaba el corazón del Señor y tocaba el corazón de los discípulos, porque lo miraban como un referente. Vos que estás más cerca, preguntale, yo no me animo, pero preguntale vos que estás más cerca. Pero a la hora que Jesús fue a la cruz, ¿a quién lo vio? Al discípulo amado. Juan capítulo 20, una hojita para adelante. Así que cuando estaban allí, en su intimidad, en la última cena, él, sabiendo que uno lo iba a traicionar, los discípulos le preguntaban, decile vos que sos el discípulo amado, ¿qué va a pasar? Y el discípulo amado le preguntaba. Luego, cuando fue a la cruz, ¿quién era el único que estaba? Quizás habrían otros, no sé, aquí dice que estaba solo. Y fíjense ahora, después que había muerto el Señor Jesús, en la cruz, cuando las cosas aparentemente no habían nada que indicase que hubiese resucitado, solo su palabra y por fe. Dice la palabra en el capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquel que amaba a Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Este era el discípulo amado, hermano. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿qué hizo? ¿Cómo corrió? Desesperado. Porque era el amor lo impulsaba, hermano. Perdóname, Pedro, pero yo quiero llegar ya a ese lugar. Yo quiero saber si lo voy a ver. Yo necesito porque yo creo en él. ¿Me están entendiendo? Entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Cuándo llegó, hermano? Primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, hermano. Fue el único que creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase desde los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Y después se armó un alboroto ahí que no sabían si era o no. Y uno nos decía que no, y creo o no creo. Y allí estaba también metido Tomás. Pero él creyó. ¿Quién creyó? El discípulo amado. El discípulo amado cree que el maestro está con él. El discípulo amado siempre va a querer estar donde su maestro está, donde su Padre Celestial está. Amén. Un poquito más para adelante. Capítulo 21, versículo 7. Dice, perdón, capítulo 21, para hacerlo más lindo. Miren qué tremendo esto, hermano. Porque era el discípulo amado. Dice en el capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. ¿Cuántos había? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Todos habían escuchado? ¿Todos estaban en la iglesia o no cuando Jesús le hablaba? ¿Todos se congregaban o no? Habían unos cuantos, ¿verdad? Habían unos cuantos. Versículo 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Qué triste. No sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es él, es el Señor. Este es mi maestro. Ustedes no lo están viendo, pero yo sé que es él. Yo sé que no puede ser otro que él. Yo entiendo, Pedro, que Dios te va a usar y a vos también y al otro, pero este es él, yo lo estoy viendo. Yo no sé por qué ustedes no lo ven, pero yo lo estoy viendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban en tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. ¿Quién fue el que dijo este es? El discípulo amado. Qué lindo que pueda ser un discípulo y una discípula amada. Que pueda marcar la diferencia. Que aunque tus hermanos no lo vean, tú digas, es él. Y él, porque me está diciendo a mí que es él. Yo veo que es él porque yo sé que es él. Yo no sé lo que estaba viendo Pedro, yo no sé lo que estaba viendo nosotros, pero este discípulo amado dijo, es él. Te invito al capítulo 20 para ir terminando, hermano. El discípulo amado. El versículo 20, perdón. En el mismo capítulo, 21-20. Dice la palabra. Volviendo Pedro, siempre estaba Pedro ahí, ¿vieron? Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te han entregado? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué vas a hacer con él? Le dijo. Pedro parece que sabía en su interior, como que tenía, Jesús le decía cosas que a otro no le decía, discípulo amado. ¿Qué vas a hacer con este? Le dijo. Este que se recuesta a tu pecho, que está siempre ahí. Sabemos que nos amas a todos, pero ¿qué vas a hacer con él, con tu discípulo amado? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? ¿Qué vas a hacer con él, Señor? Si quiero que quede hasta que yo venga, ¿pero qué hay de vos? ¿Qué hay de vos? Si vos viste lo mismo que él, ¿por qué me preguntas por él? ¿Y qué hay de vos? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuánto me querés dar? ¿Cuánto me querés dar realmente? ¿Querés ser otro discípulo amado para mí? Te estás preocupando más por el otro, pero no te estás preocupando por vos. Él se desvivía por estar al lado mío. Y sí quiero que esté. Sí quiero, sí. Quiero que esté siempre. Pero ¿y vos? ¿Y Borges? ¿Qué hacemos? Le dijo. Sí quiero que él se quede hasta que yo venga. ¿Qué ha de ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué ha de ti? ¿Y de tu vida? ¿Y sabes qué, hermano? El libro de Apocalipsis, capítulo 1, el último libro profético de la palabra de Dios. Te invito para terminar esto, capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1. ¿Y qué hay de ti en esta noche? ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ser de los que palpen la presencia? ¿Quieres ser de los que esté siempre buscando? ¿Quieren ser de los que tengan una comunión y una comunicación directa con Dios? ¿O quieren ser de los que esperan para que les digan cómo es la cosa? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. ¿Quién fue el único que se salvó? Juan. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Quién vio las visiones? ¿Quién vio lo que ha de venir que ni aún nosotros lo sabemos? Juan. Que hoy sea un día en el cual podamos reflexionar, hermano. El discípulo amado, seguramente, yo no creo que este hombre era uno de los últimos en congregarse. Yo no creo que este hombre, cuando agendaba algo, decía, bueno, voy a agendar acá y allá y después veo la iglesia. Yo creo que este hombre quería estar primero en todos lados. Primero Dios y después el mundo. Primero Dios y después la familia. Primero Dios. Y en segundo lugar, lo que venga. Yo quiero estar en el pecho de mi maestro. Yo quiero recibir de su palabra. Yo quiero recibir de su presencia. Que podamos ser discípulos, hermano, amados. No simple discípulo. Y no digo que esté mal, que no se me malinterpreta, pero qué lindo es poder marcar una diferencia. Qué lindo que en vez de que tú preguntes, te pregunten a ti. ¿Qué dice este pasaje de la Biblia? Porque no lo entiendo bien todavía. Pero hace, ¿cuánto hace que vas a la iglesia? No importa, pero no lo entiendo. Qué lindo que tú le puedas decir, dice esto, dice lo otro. ¿Y por qué tú tienes una respuesta? Porque seguramente lees. Porque tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, como decía hoy Lucas 12:32. Tu tesoro está leyendo, porque tu tesoro para vos representa esto: la vida eterna, la escritura. Porque te estás preocupando más por saber para poder enseñar a otros y poniendo en primer lugar a Dios. Pero Dios después te va a recompensar, porque Dios recompensa y honra al que lo honra. Pero muchas veces de costado agarramos la gracia. Pero qué lindo es venir como vino Abel, con lo mejor, hermano. Te doy lo mejor y no te hablo de vuelta de dinero, te hablo de tiempo. Y el discípulo amado, en la escala, yo creo que el tiempo para él era para el Señor. Yo no sé tu corazón, yo no sé cómo estás hoy. Es un tema tuyo con Dios. Pero qué lindo. Qué lindo es poder identificarnos con un discípulo amado. Qué lindo es poder decir, Señor, yo quiero ser un discípulo amado. Yo quiero ser una discípula amada, Señor. Yo quiero darte todo mi tiempo a ti, Señor. Quiero ponerte en primer lugar. Quiero que ocupes el primer lugar de mi vida. Y quiero comenzar, Señor, a demostrarlo con mis hechos, no con mi palabra. Que cuando haya actividades, Señor, esté donde tenga que estar, Señor. Que no ponga otras prioridades en mi vida. Tampoco me puedo enojar cuando el Señor le habla a otro. Tampoco me puedo enojar cuando el Señor se le recuesta otro en el pecho, porque ese lugar estaba vacío y hubo alguien que vino y lo ocupó. Después que ocupa los lugares, no me puedo enojar con el Señor. Seguramente te usará, seguramente sabrá el plan, te demostrará el plan que has de hacer. Pero hay discípulos amados que se desviven por estar en su presencia. Hay discípulos amados que lo primero que le importa a su mente es: ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo es la próxima vigilia? Porque quiero agendarme. Quiero con un mes de anticipación, este día lo quiero libre. Yo quiero estar. Yo quiero estar recostado en el pecho de mi maestro. Yo no voy a mirar el que no esté. Yo no voy a mirar el que no venga. Yo quiero estar, Señor. Yo quiero estar porque te amo. Yo quiero estar porque me rescataste cuando me iban a apedrear. Yo quiero estar porque cuando no era nadie, Señor, cuando no tenía nada, tú viniste sobre mí. Y yo ahora, el tesoro que quiero hacer en mi corazón es el tesoro celestial. Quiero invertir en el reino celestial, porque esto es pasajero, porque esto se pudre lo que hay acá, porque de lo que hay acá no queda nada, Señor. Pero lo que hay en el cielo va a ser por la eternidad y por los siglos de los siglos, Señor. No quiero aferrarme a nada de lo que tenga, Señor, porque soy un peregrino, Señor. Si Abraham, que era un hombre rico, que tenía cientos y cientos y cientos de ganado y de vaca, vivía en tienda porque él no se afanaba, porque él sabía que estamos de paso. Que no nos afanemos en este tiempo, hermano. No te afanes por lo que has de comer ni por lo que has de beber. Y no te preocupes tanto por otras cosas que no incluyan al maestro. Preocúpate por estar cuando tengas que estar en servicio del maestro. Por cuanto, dice el amo, le dice al siervo: vení, hace esto, y el siervo lo hace. Vení, hace lo otro, y el siervo lo hace. ¿Qué ha hecho más de lo que le corresponde? Nada. Es la obligación. Es la obligación del siervo servir. Es la obligación del siervo estar. Si tú quieres seguir un maestro, tienes que hacerte siervo. Si tú quieres conquistar el reino de Dios, tienes que darle muerte a tu carne. Tienes que darle muerte a tus prioridades. Tu agenda tiene que cambiar, hermano, hermana. En tu agenda, primero, las cosas importantes. Como decía el hermano Carlos, para el mundo importante hay un cumpleaños, lo voy a agendar porque es muy importante. Después veo si tengo tiempo para la iglesia. Primero el mundo, después tú, Señor. No pretendamos después que cuando las cosas suceden uno los vea primero que el otro, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Padre, y que en este día, Señor, pueda morir a mi carne, a mi ego, Señor, que pueda morir a mis deseos personales, Padre. Que pueda en este tiempo darte un tiempo, Señor, a ti, Padre. Que pueda morir, Señor, yo necesito morir mi carne, Padre. Necesito morir y resucitar espiritualmente, Señor. Padre, que no mire más, Señor, y que no quiera agradar más al mundo, a nadie, que a ti, Señor. Yo quiero ser tu discípulo amado, decíselo, pero decíselo en la intimidad y demostrarlo con tus hechos. Decíselo sin palabras y decíselo con palabras también. Que sea un tiempo en el cual vengan Pedro a decirte qué te dijo, porque yo sé que lo buscás, yo sé que te desvivís por él. ¿Qué te dijo? Es aquel es el que tiene que estar, porque está siempre. Es aquel el que tiene que estar, porque se desvive por estar en tu casa, Señor. Es aquel, Dios va a poner siempre aquel que se desviva. Dios va a poner aquella que se desviva, y Dios va a estar en control siempre. Cuando no esté nadie, no importa, yo estoy, Señor, en tu casa, como ese discípulo amado, Señor. No importa si no hay nadie, yo estoy en tu presencia, y es lo que a mí me importa. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Yo no miro para el costado. Yo miro, Señor, en mi corazón, y yo quiero hacer de mi corazón el mejor lugar para que tú habites. Habitar en tu presencia, Señor, como ese discípulo, Padre. Y por gracia, no pretendo nada de ti que otra cosa que tu amor, que tu misericordia y que tu perdón, Señor. Padre, y hoy viendo la necesidad que hay, Señor, viendo la necesidad que hay, Señor, Padre, que no me preocupe tanto de las cosas que no tengo, que me pueda preocupar de los que no tienen también, Señor, o que tienen menos que yo, Padre. Que en este tiempo me ayude, Señor, a ser un dador alegre, un dador de lo que tenga, Señor. Pero muchas veces no tenemos, Señor, en lo material, pero hay tiempo para darle a Dios. Dale el mejor tiempo a Dios. Sé un discípulo amado en esta hora. Sé un discípulo amado, hermano. Adoralo en el nombre de Jesús. Adoralo en esta noche. Enseñarte que quieres que luce tus manos. Sí, Señor. Y que a través de este coro de mi guíame a mí, Señor. La mía es mucha, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a mirar como la mía sigue siendo mucha? ¿Vas a ser un simple oidor? ¿Una simple oidora? La mía es mucha. Hay la necesidad. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, irán sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. El discípulo amado le dice: acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor. Es conmigo, Señor, es conmigo. Es para mí, Señor. Es para mí. Yo quiero tu presencia. No voy a esperar que empiece a otro o a otra, Señor. Es para mí, Señor, es para mí. Es tu palabra para mí, Señor. Yo iré por aquello que vagan sin ti. Envíame, Señor. Envíame, Jesús. Envíame aquí. Envíame a mí. Sí, Señor. Yo iré por aquello. Que vaya sin ti, Señor. Quiero ser el discípulo, la discípula amada, Señor, para ti. Lo único que sé es que yo quiero estar, Señor. Lo único que sé es que yo quiero estar, Señor. Donde no esté nadie, ahí quiero estar yo, Señor. Y donde esté también quiero estar, Señor. Como tú fuiste el primero, quiero ser el primero, Señor. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Padre, levanta un pueblo comprometido, Señor. Levanta discípulos y discípulas amados, Señor, por tu presencia. Que se desviva por servirte, por honrarte, por honrar a los demás como tú lo hacías, Señor amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Padre. Pon ese deseo en las mentes, Dios mío. En los corazones, Señor. Sí, Señor. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Sí, Señor. Aquí. Envíame a mí. Yo iré con ellos, Señor.